Ya, ja. Ja. Milla, milla, milla. Ya, ja. Ya, ja. Ya. Ya, mami rica, mami rica. Mami rica, mami rica. Su cara y su culo me flipa. Me corro, me dice que siga. Ja. En mi boca está su vagina. Mi polla está su campanilla. Ja. Mami rica, mami rica. Mami rica, mami rica. Le mancho su cara bonita. Le compro todo lo que me pida. Le dice todo a su amiga. Ellas también quieren almilla. La follo me deja tirado. A veces me deja ignorado. Me quiere dejar apartado. Se le pasa con un follao. Niña mala pero buena. Niña buena pero mala, no dice lo que le pasa. Me folla hasta las tantas. La llevo siempre en el coche, siempre a sitio arrinconao. Rincones, rincones, rincones, allí me come los cojones. A veces siento mucha pena, porque echo de menos a mi nena. Me dice bebé no hay problema, cuando llegue la boca me llena. Mami rica, mami rica, mami rica. Quiere sexo a toda hora, dice que repita. Quiere que la folle hasta que muera, quiere que la folle hasta la tumba. Sabe que como ella ninguna, yo te hablo de sexo y lujuria. Activo más que nunca, yo soy el milla. Quien pregunta me dice que sí que le gusta. Y apenas en la punta voy a morir, me estoy seguro. Pero en tus manos te lo juro. Tú dices que soy un chulo y en mi espalda llevo el uno. Yo soy el uno de mi tiempo. Generación perdida, estos cabrones estaban muertos. Yo los devolví a la vida y no contesto si me tiran. Sé que buscan mi caída, tengo planes de suicida. Objetivo está en la liga, ya, que Dios te bendiga. Paso de lo que me digan, no me importa y un carajo. Será el tiempo quien decida. Mami rica, mami rica. Mami rica, mami rica. Su cara y su culo me flipa. Me corro, me dice que siga. Ja. En mi boca está su vagina. Mi polla está su campanilla. Ja. Mami rica, mami rica. Mami rica, mami rica.